Buenas tardes, esto es Bailando con Lobos y hoy es 5 de mayo de 2014. Comenzamos nuestro programa número 6. Empezamos con Akira, ¿verdad? Música étnica para empezar el lunes. Empezamos con la banda sonora de Akira, para mí una obra épica. Tanto la banda sonora como la película. No la he visto, no puedo... Ahora, la banda sonora la verdad que es buenísima. Tendría allá... Salió en el 88, no estoy seguro. Sé que más o menos tendría los 5 años. Aparte de que esta escena es el comienzo de la película, es con motos futuristas en un Neo Tokio. La banda sonora es brutal, tío. Es que aparte es súper pinchable, ¿eh? Bueno, muy étnico. Bueno, Bajo Cero, empezamos nuestro programa número 6. Sí, ¿quién nos lo iba a decir? Que íbamos a llegar a mayo, empezando en marzo, ¿eh? No, bueno, estamos muy contentos de poder compartir con vosotros un lunes más, compartir la música que nos gusta y divertirnos aquí un buen rato. Y espero, bueno, que vosotros os lo estáis pasando igual que bien que nosotros con estos programas. Os decíamos el otro día que podéis compartir vuestras fiestas o las fiestas que organicéis o vuestras maquetas con nosotros. De momento no os habéis lanzado, no sé si tenéis miedo o es que cagáis para nosotros, pero este es un foro más donde podéis haceros oír. Exacto, conciertos, grupos, DJs, pinchadas. Por cierto, fallo mío, yo tengo un par de colegas que me han pasado un par de sesiones muy buenas que las colgaré esta semana en el muro de Bailando con Lobos. Bueno, vamos ya a meternos en harina. Yo quisiera empezar hoy con un grupo que debería haber sonado ya en nuestro programa y que todavía no sonó, The Knife. Es la banda de la enigmática Fever Ray y su hermano Oleg Dreyer Anderson. Categoría, pues, misticismo electrónico, yo lo califico. Provienen de más allá de los icebergs. Y bueno, ponerse a enumerar aquí los temazos de imposible, de Knife o de Fever Ray no tendríamos tiempo. Y esto, oye, son un poco más de hora y media tampoco. Entonces he elegido un tema que es muy atmosférico. Es el na na na y en el que Fiber Rey nos dice que después de todo lo que una mujer tiene o puede tener, ella lo que necesita son castraciones químicas, esperanzas y buena suerte. Na, na, na. Na, na, na. Empiezas muy muy bien, ¿eh, Víctor? Muy atmosférico, ¿eh? Hay vida más allá de los icebergs. Es más, me has pillado porque no me acordaba de esta, tío. No. Estaba pensando. Tienen tantos temazos buenos. Claro, si te pones a elegir. Tienen una saca. Puedes echar una tarde entera ahí. Decidiendo. Bueno, mi primera aportación del día es para uno de mis grupos fetiches hoy por hoy: Red Axex, Hachas Rojos, dúo de Tel Aviv. Como a mínimo los he puesto ya dos veces. He puesto uno de sus últimos trabajos y uno de sus mejores hits. Tiene que empezar a pagar Canon ya. Soy fan incondicional. Es que aparte tienen un buen rollo. Han pinchado en la Boiler hace un fin de semana. Y bueno, su último trabajo es este que os traigo, con el cantador brasileiro Abrao. El tema se llama Papa Soma. Y me voy a lanzar a decir me atrevo a opinar libremente. Lánzate, Polanski. La primera vez que escuché esa canción me recordó al Decades de Joy Division. La entrada de la canción me recordó totalmente los efectos de la canción. Luego, evidentemente, ya no. Pero la entrada me recordó a Joy Division. Es un tema muy, muy sentimental, muy mágico. Y con ese toque brasileiro, a mí personalmente me vuelve completamente loco. Ahí va, esto es Red Axex. El tema se llama Papa Soma. Direta conexão à alma. fazer bem. Solte o seu corpo sem medo. Las cosas las tengo muy claras y para mí esto es lo mejor de 2014. Para mí, de momento, hoy por hoy, lo mejor de 2014. La verdad que Red Access parece tocan varios palos, ¿eh? Tienen ritmos muy rápidos, mucha melodía. Muy maquineros, su primer trabajo era muy maquinero, que es música electrónica de máquina, así lo llamo yo. Pero es que este nuevo EP en brasileiro es brutal, brutal. La verdad que sí, muy, muy apropiado para el año que tenemos, que es el Mundial en Brasil, mira. han hecho una pinchada, han hecho una fiesta este fin de semana y han hecho esto que acaba de sonar en directo. Tengo unas ganas de ver los videoclips, me muero, estoy impaciente. Sí. Bueno, vamos con la primera novedad del día. Es lo nuevo de Foster the People, es aquella banda que debutó con el Torches de 2011, que incluía aquel pelotazo, el Pump Up Kicks. Que bueno, pues te ha escuchado, pero bueno, no por muchas escuchas deja de ser un temazo, ¿no? Pues el pasado mes de marzo, creo que fue, publicaron este Supermodel, que continúa apostando por las oleadas melodías pop y por seguir comiendo pipas en la barandilla de alguna playa de Malibú. Es muy así la música de Foster the People. Este tema se llama Coming of Age. Y bueno, yo creo que es continuista. A ver qué pensáis vosotros. Foster the People en Radio Crash. We'll be right back. qué buen rollo transmite este grupo, ¿verdad? Foster the People, muy de comer pipas. Ahí digo una playa de Malibú, aquí sería para estar sentado en el muro de San Lorenzo. Este grupo siempre me recuerda a Empire of Sun, siempre van así a la par, sí, grupos muy pegadizos, muy bailables, sí, ¿eh? Y por supuesto los remixes de Gigamesh. Mira, el Pump Up Kicks que ese comentábamos, le hizo un remix a Alcalá, es norteamericano, que utilizaban, las bases que utilizaba Alcalá para hacer el remix, luego las utilizó el propio grupo para tocar esa canción en directo. Entonces, bueno, oye, encima saben dejarse aconsejar o superar incluso por los disc jockeys, mira. Es banda de festival total. Sí. Bueno, seguimos con novedades. Podría poner un poco más siguiendo tu palo. Tengo unas novedades, pero quiero ir poco a poco, porque hoy he conseguido buen material oscuro y fetichista del que me gusta a mí. Y nada, vamos con lo nuevo de sus últimos trabajos, de Team Paris. No hay club o local francés de éxito que se precie, que no llame a Team a sus filas a pinchar. Es un DJ y productor que en sus inicios empezó escuchando jazz, aprendió a tocar la trompeta e incluso montó un grupo de heavy metal. Bueno, tocó todos los palos, el del jazz, heavy metal y electrónica. Exacto. El señor, un Da Vinci del siglo XXI. Exacto, y su cultura musical y su eclecticismo se pueden ver en sus sesiones. De hecho, es íntimo amigo de Ivan Smash y de Andrew Wedro. Ahí va, esto es lo nuevo de Team Paris y el tema se llama Coco Souls. Este super cañonazo fallo mío. El tema se llama Rain, lluvia. Y la, el grupo que ha cogido Tim Parish para la voz es Coco Solid. Sigue siendo un súper temazo, ¿verdad? Tema que te voy a robar, está claro. A que está guay, tema, ¿eh? Que sonará en las próximas sesiones, no hay duda. A mí que me recuerda mucho a los grupos británicos, es que sí, al Britpop, ¿no? ¿No te parece? Sí, tiene un deje ahí, sí. Y es más, y vuelvo a lanzarme otra vez con mis pensamientos. A mí me recuerda mucho a My Bloody Valentine, tío. No sé, por alguna razón me... Hombre, la voz es un poco así. Hombre, no es tan sucio, pero... Sí, exacto. Pero la voz, sí, ¿eh? Sí. La voz. Sí. Bueno, segunda novedad del día. Por mi parte, claro. Es lo nuevo del Columpio Asesino, que ya os lo habíamos anunciado aquí hace tiempo, pero todavía no lo habíamos pinchado. El disco se llama Ballenas Muertas en San Sebastián. Y es un álbum que no desprende el populismo que quizás desprendía los anteriores, sobre todo con la canción con Toro y con las de Perlas, que son unos temazos, pero que eran más populistas, la verdad. Eran letras más... Llegaron muy lejos, digamos. Sí. Este tiene una línea de muy moderna con poderosos sintes y la voz de Álvaro Arizaleta, que en este disco se te incrustan las neuronas. Me recuerda un poco a Fase Nueva, o sea, va no tan grave ni tan radical como Fase Nueva quizás, pero sí que se le da un aire. Un disco de Columpio Asesino lleva consigo una gira. Tengo muchas ganas de ver cómo la puesta en escena de este disco. Y esta canción es La lombriz de tu cuello, de momento la canción que más me gusta, porque dice que bajo mi sombrero habita un desconocido. El Columpio Asesino en el 105.0 en Radio Crash. Desde aquí mandamos un mensaje a Falo. perfecto. Esperemos que la recuperación vaya viento en popa. Sí, Falo, te saludamos, que hace unas semanas que no sabemos de ti. Espero que todo bien, por aquí te echamos de menos. Y sí, tienes toda la razón, Víctor, esto bajo cero. Esto es una fase nueva total. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, entramos en... Son las 8:27. Voy a... Creo que va a ser mi último tema suave, por así decirlo. Os traigo lo último del grupo del trío de Copenhague de pop, indie, rock y electrónica, Huma de Who. Su último trabajo se llama Hiding in the Darkness. Y me parece, vamos... El grupo en sí me encanta, pero tengo entendido que los lives son apoteósicos. Tengo unas ganas, de las cosas que más ganas tengo de ver. Se ponen uno enfrente del otro en los lives, ¿no? Se ponen los teclados y los sintes ahí. Y la batería. La batería de fondo, pero los dos delante. Sí. Llevan. Hacen un auténtico montaje en directo. Ahí va. Grupos nacionales, yo voy a seguir un poco por ahí. Y mi siguiente apuesta es Francés. Es un grupo de aquella generación que yo llamo Galicia Calidade, que surgió hace cosa de 7-8 años con Triángulo de Amor Bizarro, con Niño y Pistola, con Nadadora, Los Blows, Cat People. Cat People, yeah. Una burbuja que estalló, que como buenos gallegos no sabes si sube o si baja, ¿no? La burbuja, pero. Bueno, ya se están madurando, ha pasado ya un tiempo, y Francés son, como diría, pues la santa compañía del noise patrio. Me acaba de llamar la atención Polanski porque estaba con el boli, en plan haciendo carrera entre Homer y Bart, a ver quién, en la habitación de Lisa. Bueno, estábamos hablando de Francés. Y bueno, eso, que son muy noise y a mí de esa generación son los que más me gustan. Esta canción se llama Nuestra Fe en el Veneno y seguramente os guste, ¿eh? Seguramente sí. Que ven a los cimientos de Bailando con Lobos. Es Nuestra Fe el Veneno, ese tema de Francés. Os recomiendo ver el videoclip porque no tiene desperdicio. Además es FRANC13 y S, ese grupo, y Nuestra Fe el Veneno. Poner ese video en YouTube y quedaréis sorprendidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese? Se nos está acoplando un ruido extraño. No. Ah, encima está quedando guay, ¿no? Yo creo que ya no acopla los móviles, además. ¿Qué es esto? Eso, estamos grabando en un viaje en el tiempo. Es toda la burbuja gallega. Que se la burbuja gallega, que no sabe si sube si baja. Bueno, empezamos con los platos fuertes del día. Empiezo con la electrónica. Empiezo con doble nuevo trabajo. El último trabajo de Gas Gas. El tema se llama Crossfade. Y el remix es de Matthew Plex. Me parece que este es de los mejores remixes que van a salir en 2014. Y bueno, paso de enrollarme. Simplemente disfrutar de este cañonazo que va a ser el rompepistas del año. Ahí va. Gas Gas, Crossfade. Sugarland. ¿Qué, amigo mío? ¿Te ha gustado? Vaya cañonazo, ¿eh? Me ha sido, sí. Pues, lo ha hecho muy mal haciendo estos remix, ¿eh? Me puedes decir, amigo, ¿te ha gustado? Y después decir, ¡pah! Encima es de decir que este remix se lo ha hecho al famoso sello de Compaq. La verdad es que yo, si soy gas y me hacen un remix como este, sí, cuelgas los cascos ya. Sí, y aparte decir que el remix sigue y sigue y sigue y sigue, es decir, que coges el vinilo, lo pones en el plato, subes el volumen, subes la pista y ahí, a que la gente a tirar abajo la discoteca. No hay duda, pedazo de remix. Yo os voy a proponer a el primer hitazo en solitario de Helen Marnie, la vocalista de Ladytron. Es un icono para todos los que somos amantes del electropop. Es un grupo que tuvimos la oportunidad, como yo digo, de verlo en las fiestas del pueblo, porque tocaron en el ante ayuntamiento de Gijón gratis una semana grande. Que ver a Ladytron, los que sois fans de pop electrónico sabéis lo que representa Ladytron. Pues imaginaros estar ahí un día a las 8, bueno, vamos a ver a Ladytron aquí al lado de casa. Vamos a verlos aquí, vamos a tomar un vermutín a verla, ¿no? Pues venga. Y ahora Marnie ha sacado disco en solitario, Helen Marnie, y a mí me encanta. Ladytron. Helen Marnie, Ladytron. Ladytron mola. ¿De qué planeta viniste, Helen Marnie? Vestida de látex. De Melmac, por lo menos. Comiendo gatos. Bueno, Víctor, bajo cero, has estado en el LEF, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, primero decir que en el LEF nos han felicitado por el programa varios amigos y eso nos congratula. El LEF, ¿qué decir? Bueno, festival único, como ya os comentaba el otro día. Lo del teatro es un sonido increíble. Y las fiestas luego en la iglesia, bueno, un recinto único, no lo siguiente. No creo que haya discoteca ni recinto en Europa que pueda llegar al nivel de la iglesia de la laboral. De la iglesia de la laboral. Están pinchando debajo de la especie de baldaquino que tiene la iglesia de la laboral, pinchando ahí con unas luces iluminando el techo. ¿Qué sucedió? Bueno, a mi modo de ver, los disc jockeys de la iglesia fueron un poco lineales. Les falta un poco de... a mi modo de ver, luego me llegarán críticas, pero... No fui, pero bueno, estoy contigo a muerte, vamos. Estoy convencido de que ha sido así, sí. Le faltó un poco de contundencia en momentos. Pero, bueno, independientemente de eso, el festival es una maravilla. O sea, lo de Atón TM, que pondremos luego un tema, fue primordial. Ahora vamos a dejarlos con Botting y luego ya... Vamos con Botting y su tema Lash, el tema que le ha abierto las puertas en toda Europa. Ahí va. Me encanta. Muy buen tema. Bueno, os estaba comentando cosas del Lev. Bueno, Germán Colgen el día anterior en el teatro, impresionante. O sea, hubo momentos muy buenos. Es un festival que se vendieron todas las entradas el jueves, mucha gente de fuera. Pero por ejemplo, para mí el que mejor música puso, ya no sé los visuales, porque fue un poco egocéntrico en los visuales, pero el mejor fue Atón TM. Que igual en la iglesia hubiese sido fiesta padre. Levantó a la gente en el teatro, estaba todo el mundo bailando. Él, eso, os digo que es un poco egocéntrico porque en sus visuales son dibujos de él, en plan Mr. Proper y esto, pero repartía leña de bien con sus visuales, ¿eh? Repartía leña a la frivolidad obscena de la MTV, al control fascista, dicho por él, de las multinacionales. Montó una fiesta allí improvisada que me encantó. Puso un remix de una canción clásica, que es lo que os traigo hoy, para que veáis un poco de qué pie puede cojear. Era estilo Kraftwerk, es un poco estilo Kraftwerk la apuesta, pero modernizada. Muy bien Atón TM y muy bien por la organización del LEF, porque cada año se supera. Año que viene un poco más de caña en la iglesia. ¡En la iglesia caña! get around. Things they do look awful. Hope I die before I get old. Don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. What we all talking about say. I'm not trying to cause a big sensation. Just talking about my era pura y dura. A Tom TM en Radio Crash 105.0. Se ha colado hasta la vibración del móvil, colega. Señales horarias, son las 8:52. Teníamos puesto este cover de My Generation a todo lo que daba el equipo. Estaban las luces rojas vibrando aquí. Van a bajar los vecinos y nos van a reír. ¿Qué pasa? Los Who estarían orgullosos de ti, a Tom TM, Mr. Proper. Sí, seguimos en Bailando con Lobos. Aunque ha estado bien esta canción, a mí personalmente me gusta mucho, me encanta mover la patuca, me encanta bailar la pista. Y si en el último programa os traje, en el lunes pasado os traje un clásico de The Hacker, hoy os traigo lo nuevo de The Hacker. En su línea oscuro, fetichista y personalmente muy de Depeche Mode. Esto es el último trabajo de The Hacker. No sé si os gustará tanto como a mí o más, pero es mejor que el chocolate belga, ¿no? ¿O qué? O que el chocolate blanco de Plin la Arminia. Pilarmina no, de la Cibeles, que Pilarmina ya no está aquí. La Cibeles, la Cibeles. O mejor que el de Milka, ¿no? Milka, Suiza. ¿Recuerdas a Carol? Ahí va, deja cuál. Just if you want to. Sí, señor. Esto no es lo nuevo de Hacker. El tema Hacker. De A Thousand Time. Temazo, ¿eh? Pues me viene de perlas, como bien sabes, Polanski, porque The Hacker hacía pareja artística con una diosa, con una... ¿Cómo la puedo llamar? Como la emperatriz del electroclash. Emperatriz Gala, es Miss Keating. Eran pareja de baile durante muchos años, han sido. Seguramente de algo más, ¿no? Y de algo más. Esperemos que de algo más. La traigo por la colación hoy porque han sacado los horarios de la Cuasella y pinchan. y pinchan en el Bosque Encantado. Primero, bueno, el mismo día Miss Keating y Vitalik. Rezamos para que haya un momento de unión de los dos en la cabina. Rezamos por ello. En Bailando con Lobos hay tiempo para todo. Y creo, me veo en la obligación de hacer una queja. No recuerdo el año, sé que hace 4 o 5 años que vieron Miss Keating y The Hacker. Que Miss Keating no se portó nada bien con el público, no, Gijones, ¿te acuerdas? Verdad, todo el mundo lo dice, sí. Se portó muy mal, no miró para el público, se dedicó a enrollarse con su novio, ponía un tema, se largaba. Pero menos mal que estaba ahí The Hacker y después cerró la fiesta Nayo y David Mayada, que tiraron abajo el puto festival. Fue exagerado. Tiraron... Bueno, pero se le perdona a la emperatriz, ¿no? Por el supuesto, yo, es más, si me oyera le diría, Miss, lo siento, sabes que soy tu fan. Soy tu fan siempre. Pero Miss Keating tiene una riestra de temas enorme. Exagerada. Temazos. Yo he traído... Oye, es que venía con una onda un poco popera electrónica. Tú has pegado el cambio y me has dicho... Has hecho que yo salte a la rueda. Has lanzado el ataque y yo voy a rueda. Entonces, siempre hay espacio para Miss Keating. Traigo el Ripping Keating, que es su himno más popero, pero que es un temazo. Así que... Miss Keating en Radio Crash para todos vosotros. ¡Miau! Ripping Keating. Seguimos en Bailando con Lobos. La estética de The Hacker, Anomis Keating, Electroclash. Y algunos minutos Electroclash hoy. Tenía pensado también, como tú, estar un poco más flojo, pero digo yo, ¿qué hago? ¿Meto caña, no meto caña? ¿Meto house, no meto house? ¿Qué me dices? ¿Meto caña, no meto caña? Yo creo que sí, ¿eh? Yo sabes lo que va a suceder a tu tema, así que tú sabrás lo que siguiendo combinas. Siguiendo un poco la estética del electro. Por ejemplo, no puedes meter azul marino si vas a poner luego negro, ¿entiendes? ¿Y púrpura? Púrpura. Bueno, pues tengo algo de Prince por ahí. Sí, además de verdad, lo estoy viendo hasta aquí. Siguiendo un poco la estética, he traído un tema para los románticos, para los que amamos la electrónica con intensidad. El tema salió en el 2005. 2004, no recuerdo, sé que tanto Agoría, Tiga, Too Many DJs, Félix de Housecat, todos, cuando digo todos, son todos, han pinchado este tema, un clásico del electro. Esto es Sweet Light y el tema se llama Abusator. Con hacer Bailando con Lobos, esto era el Sweet Light Abusator. Y no sé qué está pasando a Víctor Bajo Cero, algo le pasa, me hace señal desde la cabina, algo pasa, algún humo raro. Tengo un live interno. Hay algún Sweet Light por la sala. Un Sweet Light. Temazo, por cierto, lo que acabas de poner el Abusator, ¿eh? Sí, no, cuando digo son todos hemos pinchado, tanto DJs amateur como famosos, todos. Sí, a Black Strobe les hizo un remix espectacular. Bueno, como os había dicho, la noche del viernes de la Quasella es una noche de Electroclash, de Miss Keating y luego Vitalik, que digo yo que si comparten unos minutos juntos en cabina, los recuerdos pueden aflorar y hacer de esa noche algo mágico. Yo de Vitalik, bueno, no puedo decir mucho porque justamente hoy, y sin que estuviese preparado, traigo la camiseta de lo Quake Cowboy puesta. Es verdad, la llevo puesta. Puedes comprobarlo, Polanski. No estaba preparado, de verdad. Y lleva tiempo sin ponerla, ¿eh? Es cosas de la vida. Os traigo el edit que hizo para la canción de Giorgio Moroder del Expreso de Medianoche de la película. El edit que hizo Vitalik. Sigue, sigue. Pensé que ibas a... Sí, iba a decir, como anécdota, yo fui al I Love Techno de hace 2 años, que fue Vitalik, y me dijiste, ¿qué tal? Y yo, espectacular. Imaginaros cómo iba, con qué pedrada mental iba, que no me acordaba que puso este tema en directo. ¿Te acuerdas? Estaba comentando hoy que el live está bien de Vitalik, lo he visto y está bien. Bueno, pero si hace un DJ set Vitalik... Estaría encantado de ver un DJ set. Que puede colar un tema. En live no va a colar ese tema, pero en un DJ set sí lo puede colar. Yo admito, he visto un porrón ya, aparte de los vídeos y demás en internet. El live que hizo en el Ailo Tech no fue exagerado. Aparte de mi estado de salud, mi estado anímico. Estado sideral. Sideral. Vitalik. Brutalik. Se me salen los empastes en la boca. Y Giorgio Moroder, bueno, es que lo dijimos el título y la descripción del tema sin especificar. Hizo la banda sonora de la película El Expreso de Medianoche. The Chase. Que era esta, la de Chase. Que ganó un Oscar. Ganó un Oscar. Y Vitalik dijo: vamos a dar una vuelta a la tortilla, y que la gente quede patas arriba. Y quedamos como las bucarachas cuando mueren con el baigón. Patas arriba. Moviéndola. Siguiendo, bueno, que sepáis que este programa no preparamos absolutamente nada, simplemente cogemos 20 temazos cada uno, es todo improvisación y hoy está saliendo redondo, así que siguiendo la estética un poco de bajo cero voy a tirar por Italia. Sigo con el nu disco italiano, Italo disco de Brioschi. Este tema tiene 2 años y se llama Radio Anatomy. Ahí va. Thank you. bravo por Brioski. Bravo por la música, que decía Juan Pardo. Bravo por Brioski. Apostando fuerte por la cultura musical aquí en Bailando con Lobos. Por Juan Pardo. Bueno, vamos a poner a un tema del productor alemán Voice Noise, el tema que hizo al poco de fallecer Donna Summer en homenaje a la misma. Donna Stash se llama el tema. Exagerado. Y es el mejor homenaje que se le pudo hacer a Donna Summer. Perfecto. Es ese tema. Gracias, Voice Noise, por tu gorra. Voice Noise, qué grande. Me acaba de llegar una noticia de última hora. Hoy, como sabréis muchos, algunos canales desaparecen, entre ellos La Sexta 3, que tan buenas tardes de sábado de resaca nos ha dado a todos. Y se despide con Cinema Paradiso, Cinema Paradisco para nosotros. Creo que hay que verla, es obligatorio. La Sexta 3 en el corazón. Hizo un ciclo especial de los 80 que, vamos, no me perdí ni El Regreso al Futuro, ni... Nada. Ni Teen Wolf, ni ninguna de aquellas que ponían. Cine de verdad. Teen Wolf, efectos especiales de verdad, subido a la furgoneta surfeando. ¡Limonada! Íbamos a hacer una fiesta... iba a hacer mi entorno, mis colegas, íbamos a hacer una fiesta en Nochevieja el año pasado, y la temática era de los 80, iba a ir de Hombre Lobo, Teen Wolf. Si hubieses llevado a la jefa de las animadoras. Ya lo creo, sí. Estoy tan contento y feliz por este tema que acabas de meter. Mira, aparte, llevo con este tema en el lápiz para meterlo en el programa desde que empezamos. Pero digo yo, no lo meteré. Me viene perfecto que lo hayas metido, porque... ¿Tú metes Donna Summer? Yo meto un poco de Chaka Khan. ¿Qué te parece? Bombre. No estés aquí para verlo, pero estamos aquí, toda la gente que está pendiente del programa, estamos todos subidos por las mesas, por los sofás, bailando, gritándolo. Hasta dándolo todo. Sí, sí. Hasta hay gente desnudándose, bailando, gritando, ¡ay, every woman! Oye, hablando de Teen Wolf, todos quisimos tener un mejor amigo como Styles. Styles hacía camisetas, enseguida era organizaba una fiesta con sus gafas. Styles, por favor, ven un día a Bailando con Lobos. Tenemos que hacer un especial música de los 80. Tenemos que hacerlo ya. Un especial Styles. Bueno, la siguiente canción es Future Four. Es que no quiero que pare el ritmo, está yendo muy bien. La canción se llama Jiwas Biwas, de Future Four, que es el grupo de Andy Mitchan, Emperor Machine, Chicken Lady. Y se la dedico a Alberto y a Paula. A Paula y Alberto, mejor. Primero las chicas. Paula y Alberto. A Paula y Alberto, que se lo merecen todo. Ya no estoy sentado, estoy bailando completamente. Andy Michan, desde Emperor Machine a Future Fall. Bueno, queríamos informaros que nuestra primera fiesta la vamos a hacer en Oviedo, la primera fiesta oficial de Bailando con Lobos, que será en la mala Caja Negra. Super Caja Negra. Estamos muy, muy contentos, tanto Bajo Cero como yo, que será el 23 de mayo, viernes 23 de mayo. ¿Contamos con vosotros? Contamos con todos, o sea, no faltéis. Sería una pena no contar con vosotros, para una vez que podemos miraros frente a frente. Exacto. Y sí, ver vuestra expresión de júbilo o de tristeza, no sé. Si pudierais estar aquí hoy pasándoloslo igual de bien que nosotros, lo entenderíais. No podéis faltar, 23 de mayo, viernes 23 de mayo, en la Caja Negra, en Oviedo. Oviedo, Radio Crash en Mudo Oviedo. Iba, tenía un dos o tres también novedades, pero no, el piqui, sí. me pica el Nicky, sigo con los 80s y os voy a traer para... A los que os guste Daft Punk, reconoceréis algo, los samples de este tema lo reconoceréis. Esperadme un segundo, chicos, que algo pasa en retaguardia. Digo, que igual que te separas un poco del micro, decía. Quería decir. Con gestos. Ahí va, Bridgewater, esto es Release the Beast. Get up. Nunca pensé que el road rock de Daft Punk pudiera ser tan funky, ¿eh? ¡Huh! Nunca lo pensé. Para los puristas o los pioneros, como quieras llamarlo, yo esa canción no la encontré hasta hace 5 años. Que me acuerdo cuando la descubrí, todo el mundo me dijo, llegas tarde. Bueno, pero ya. Robot Rock tampoco tiene muchos más años. Robot Rock, ¿qué tiene? No. De 2008 puede ser como muchísimo Robot Rock. ¿Sí? ¿De Daft Punk? Yo me acuerdo que la empecé a pinchar en el bolo y la gente me decía, pero llegas tardísimo, esto es de un grupo de los 80, pues... Bueno, la voz sí, pero lo que es el fondo de Robot Rock, ¿no es un remix de Robot Rock? No, es el tema original. Oh. Y Daft Punk han cogido esta canción de los 80, de Bridgewater, el sampler, la guitarra, panam, panam, y la... Que habían puesto la voz... Haciendo un mashup con... No, solo han cogido el sampler. Y me acuerdo que me decían los puristas, esto, llegas muy tarde, no te enteras de nada. Bueno, pues me entero justo a tiempo. Claro, el que llega tarde siempre ya con los precios más bajos. Mola muchísimo. Al final regalan cervezas cuando sobran. Son las 9:30, seguimos en... Vamos a estirar un poco más el programa, seguimos en Bailando Bajo Cero. Te toca. Vamos con Prince. El Doves Cry, el remix de Finney Bessing y ¿qué decís de Prince? A mí personalmente no me gusta nada Prince. A mí siempre me cayó mal, pero la verdad es que tiene buena música. Pues a mí el videoclip de Purple Rain me encanta, lo subimos al Facebook hace unos días. Yo me declaro fan incondicional de Prince. En plan, me importa todo y no me importa nada. Es un de esa gente que es un sobrado, ¿no? Sí, pero está un poco desaparecido. Se había cambiado el nombre incluso. Se habían puesto un símbolo en vez de letras. Sí, que eso desconcertó mogollón a los artistas y a los seguidores, ¿sí? Desconcertó anda él bastante, me parece a mí. Sé que como última novedad te puedo decir que estuvo en Coachella y dijo, este es el lugar más mágico que hay en el mundo. Bueno, todos nos hacemos mayores. When the Doves Cry, Finepass en remix. Pumarín de Gijón pinchando a Prince. Qué pequeño me siento. Que el mundo es inmenso. ¿Qué hay más allá? ¿Quién hay al otro lado? ¿Quién hay al otro lado? Como podréis ver, ya las Maus, las San Miguel, ya nos empiezan a hacer un poco de efecto, ¿no? Espero que os estéis pasando la mitad de bien que nosotros. Si Prince sabe que lo estamos pinchando desde el polígono de Pumarín, desde Radio Crash, la poderosa e independiente Radio Crash. Acabo de analizar lo que has dicho y es que mola, ¿eh? Estamos pinchando Prince en Pumarín, tío, en el polígono. Bueno, mi próximo tema es del dúo australiano Flight Facility. ¿Cómo? Es una pronunciación muy chunga, es Flight Facility. Y el tema se llama Feeling. Se lo queremos dedicar a Carol, que al parecer está... ¿Dónde está? Bajo está en Suiza, Carol de Bulnes. Carol, te lo dedicamos para ti. Flight Facility. después del programa de hoy, seréis capaces de no acercaros a la caja negra el día 23 de mayo. Vamos a tener abajo Oviedo. Después del programa que estás escuchando hoy, seréis capaces de no ir. ¿Seréis capaces de hacernos este feo? Mira que nos enfadamos y no hacemos más programas, mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Pongo la mano atrás porque si la pongo delante... bueno, yo voy a culminar mi selección de hoy con un grupo enterrado un poco en el Britpop de Music. Grupazo. Grupazo, pero bueno, no era de las cabezas del Britpop. No, que va, muy no están nada reconocidos. Muy enterrado. Esta canción es Drax y el remix es de los Japanese Pop Stars, un grupo electrónico que me encanta y que no son muy fáciles de ver más allá de Inglaterra. Son buenos, muy buenos. A ver qué os parece esto. Japanese Pop Star remezclando a The Music. Drax, Radio Crash. The cylinders of time, come on and get to me now. Shoot the stars in the sky, come on and get to me, burn the cylinders of time, come on and get to me now. Shoot the stars in the sky, come on and get to me now. Dios, The Music. Bueno, vamos acabando el programa. Hoy me toca cerrar el programa a mí. Personalmente ha sido el programa número 6 mi favorito. Por la compenetración. Me lo he pasado genial, la verdad. La compenetración con mi amigo, mi compañero, con Bajo Cero ha sido genial. La selección de temas. Esperamos que a vosotros os haya gustado. Volvemos el próximo lunes a las 8. Vamos a hacer un especial de Joy Division. Conmemorativo por la muerte de, por el aniversario de la muerte de Ian Curtis, el cabo de año que decimos aquí. Que para los fans, para los auténticos, para los que amamos de verdad a Ian Curtis, yo personalmente jamás te voy a olvidar. Y nada, un placer seguir con vosotros. El tema que os voy a poner para cerrar es Colch. El tema se llama Der Alte. Esto ha sido todo. Nos vemos. See you. Radio Crash.